Viernes 6 de julio de 2007. ¿Qué tal, amigos cibernautas? Bienvenidos a Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Mi nombre es Antonio Zapata y hoy es viernes 6 de julio de 2007. Créame que ha sido una aventura, un auténtico desbarajuste, en resumen, un desmadre para poder hacer el noticiero y la página, ¿eh? Fíjense que he tenido... Se me han combinado varios factores. Primero, se me descompuso mi portátil y luego después el mendigo módem otra vez me empezó a dar guerra. Bueno, el caso es que Metro Aguascalientes se ha convertido en toda una aventura para poderlo actualizar. Ay, espero que ya a partir del día de hoy ya no vuelva a tener este tipo de problemas porque de verdad ha sido enorme la andanada de quejas y de reclamos de personas que han estado buscando el noticiero actualizado y pues nada. Perdón, una disculpa, amigos cibernautas, hay momentos en los que de plano todo se junta. Y bueno, otros detallitos que se me han juntado que, bueno, no tiene usted ni por qué saberlos, ni tampoco yo por qué platicárselos, esos son personales. Sin más preámbulo y sin tener que estar dando tanto detalle, a continuación, el resumen de las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes en las últimas horas. Pues déjeme comentarle... amigo cibernauta, que Nissan tuvo que hacer un paro forzoso, ya que el desabasto de gas, vaya que le está pegando. Ya salió el peine. Los abogados de Shakira están demandando al DIF estatal por incumplimiento en el pago de regalías. Apelarán los Rayos ante la FIFA por el caso de Barrios. Las corporaciones policíacas ya recibieron su armamento. Le estaremos dando detalles de todo lo que se entregó. Diputados aumentaron las penas que son más severas ahora para quien cometa los delitos de exhibicionismo y robo. Quédese con nosotros, amigos cibernauta. A continuación, el detalle de las noticias. La planta Nissan en Aguascalientes confirmó que su producción de autos se vio bastante afectada por el desabasto de gas natural para las máquinas debido a los incendios que se registraron ayer por la fuga en el gasoducto Guanajuato-Guadalajara. El director de Relaciones Públicas de la armadora japonesa, Federico Flores, entrevistado vía telefónica, explicó que desde la mañana de ayer la producción de un vehículo por minuto, ritmo al que se trabaja en el horario de la empresa, se vio interrumpido. Y es que ahora tienen dificultad para poder operar ordinariamente, toda vez que por el daño ocasionado al ducto de gas natural en la ciudad de Celaya, se impide que les llegue el suministro de este energético para producir, dependen casi al 100% del gas. Este es suministrado por parte de la empresa Gas Natural desde Celaya, Guanajuato, pero debido a que los ductos se vieron afectados, el abastecimiento de gas se detuvo por completo. Hasta el momento no se han cuantificado las pérdidas generadas por esta situación, aunque por el momento no hay otra alternativa para abastecerse del producto, que es lo peor. Y para que usted se dé una idea de lo mucho que depende la Nissan del gas, mire, nada más para darle un ejemplo rapidito. Para el proceso de pintura, el proceso de los hornos funciona con gas. La fundición del aluminio y del hierro para las partes de los vehículos, incluyendo los motores, también depende del gas. Así que imagínese lo que esto puede significar si es que este desperfecto no es arreglado a tiempo para la planta Nissan. La delegación regional de la Sociedad de Autores y Compositores de la Música interpuso una demanda ante la Procuraduría General de la República en contra de empresarios y del Sistema del Desarrollo Integral para la Familia DIF Estatal de Aguascalientes, que organizaron el concierto de Shakira el pasado 11 de mayo en el Estadio Victoria, debido a que no se ha recibido el pago por el gravamen del 10% por concepto de taquilla, cuyo monto es de 1.400.000 pesos. Samuel Fuentes, delegado regional de la Sociedad de Autores y Compositores de la Música, explicó que quiere pensar que quizá el gobernador de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso, no lo sabe, pero lo cierto es que les deben dinero por el concepto de la Ley Federal de Derecho de Autor en la que está fundamentada la denuncia. La cantidad, advirtió, subirá, pues se agregará el IVA, y los gastos que ocasionen porque debieron pagar precisamente el propio 11 de mayo, que fue cuando se celebró el concierto. Explicó también que no es el único caso, Curiosamente, y fíjese, curiosamente, gobiernos emanados del Partido Acción Nacional, como Querétaro, San Luis Potosí y obviamente el de Aguascalientes, deben también, por concepto del concierto de Shakira, aunque, porque de Nueva York, Estados Unidos, la sociedad de autores que se encarga de cubrir a Shakira está exigiendo ya el pago de las regalías. El asunto no es ya nacional, sino también internacional, porque Broadcasting Music Incorporated, que es la BMI, también está pidiendo el pago de estos conciertos por ley. En la denuncia que se presentó ante la PGR, se señala también como responsables de la organización de concierto a Roberto Plinio Collazo como representante legal de Escarabajo de Aguascalientes, SADCB, y Ocesa Comercial, en cuyo representante es Raúl Garza Díaz, así también como contra la directora del DIF estatal de Aguascalientes, Adriana Rodríguez Castro. ¿Qué le parece? La dirigencia de los Rayos del Necaxa podría acudir a la FIFA para que el fichaje del jugador Lucas Barrios con el Atlas sea sancionado, ya que el jugador rompió un acuerdo previamente pactado con el cuadro de Aguascalientes. De hecho, en su momento Barrios se presentó a los entrenamientos de Necaxa, donde aseguró el 21 de junio que esperaba ser un goleador como lo fue su anterior club, el Cobreloa chileno. Sin embargo, días después, Lucas fue presentado oficialmente con los zorros del Atlas, situación que, a decir del presidente del Necaxa, Javier Pérez Teufer, lo sorprendió porque existía un acuerdo. Atlas y un promotor violaron el acuerdo de caballeros, así lo dicen, que existe entre clubes. La verdad es que nos sorprendió que de pronto no se respetara, y es por eso que existe la posibilidad de ir a FIFA para que esto no quede impune, dijo el directivo del Necaxa. Aparentemente fue el promotor Guillermo Lara quien, además de haber mantenido un acuerdo con los dirigentes del Necaxa, también apalabró al jugador con los zorros, donde al final fue firmado. Barrios fue goleador del equipo chileno el torneo pasado, donde acumuló 26 goles en 36 juegos disputados. Y pues bueno, habrá que ver en qué termina esa pequeña telenovela. Déjeme decirle que ya algunos municipios ya recibieron su armamento. Se trata de los municipios de Aguascalientes, Asientos, El Llano, Jesús María y San José de Gracia, además de la Policía Estatal. Entre todos recibieron 623 armas, de las cuales 389 son cortas y 234 son largas. En específico, déjeme comentarle que ahora sí que ya al detalle, al municipio de Aguascalientes le correspondieron 330 armas cortas de 9 milímetros, 100 carabinas calibre .223 y 100 escopetas de calibre 12GA con sistema de bomba, mientras que para Asientos fueron recibidas 7 carabinas, 5 pistolas. Para El Llano, 3 escopetas, 4 carabinas y 14 pistolas. Para Jesús María, 5 escopetas y 10 carabinas. Para San José de Gracia, 5 pistolas Beretta. Y para la Policía Estatal, 30 pistolas de 9 milímetros, 5 y 5 carabinas, todas del mismo calibre. Ayer jueves, mediante sesión plenaria, por unanimidad de los legisladores del Congreso del Estado, se aprobó la iniciativa de reformas a diversos artículos de la legislación penal local, a través de la cual se impondrán de 6 meses a 3 años de prisión y de 25 a 250 días de multa a quien cometa el delito de exhibicionismo en la vía pública. Ya ve que está bastante arraigada esa costumbrita entre mucha gente aquí en Aguascalientes. De igual forma, también se hicieron modificaciones a la ley para que aquella persona que cometa robo o abigeato se le sancionará de 2 a 4 años de cárcel y de 100 a 150 días de multa. En la misma sesión, también se avaló el punto de acuerdo que presentó el diputado Salvador Cabrera Álvarez, mediante el cual se exhorta al Ejecutivo Estatal a efecto de que ejerza el presupuesto destinado al Fondo de Desastres para apoyo a personas afectadas por las recientes lluvias. En las agendas, tanto el gobernador Luis Armando Reynoso Femat como el presidente municipal Martín Orozco Sandoval tendrán acuerdos de carácter privado. qué pena. El clima para el día de hoy, la máxima 24 grados centígrados, la mínima 14 grados centígrados. Apenas iba a soplar el viento desde el sur, suroeste, a algo así como 10 kilómetros por hora. Las probabilidades de precipitaciones durante la mañana serán de 50% y del 40% durante la tarde. La humedad está hasta el tope. ¿Se habrá usted dado cuenta de la lluviecita que cayó sabrosamente aquí en Aguascalientes la noche de anoche? La humedad está al 82%, así pues el punto de rocío se dará a los 14 grados centígrados. La presión atmosférica se encuentra en 30.23 pulgadas, la visibilidad en 16 kilómetros de distancia. Las nubes estarán a una altura aproximada de 900 metros sobre el nivel del suelo. La duración de la luz visible será de 14 horas con 14 minutos y la luna aparecerá iluminada en un 64% de su superficie. Muchas gracias, amigos cibernautas, por su atención a este renovado espacio. Bueno, no renovado, sino recuperado espacio informativo Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Mi nombre es Antonio Zapata y un cordialísimo saludo a don Abraham. Muchas gracias por su comentario con respecto a la rola. Ya estaremos viendo la posibilidad de tener una colección de buenas rolas ahí para que las escuche. Y bueno, pues de una vez para que me diga cuáles son las mejores. Un saludo hasta allá, donde está usted, don Abraham, allá en Estados Unidos. Y hasta luego, amigos cibernautas, nos estamos escuchando, pues ya, hasta el lunes. Qué pena y qué vergüenza.